Hoy puse como título una manera diferente de vida. Eso que parte que sentí como parte de Dios es como un desafío. Sentí como un desafío de parte de Dios para mi vida y sentí también de parte de Dios poder compartirlo. En la semana sentí como que Dios me hizo refrescar algunas cosas cuando uno dice volver a los viejos caminos, a viejas sendas. Y sentí como esos viejos anhelos, esas cosas, esa pasión, como que se quería despertar nuevamente y siento como un desafío de parte de Dios para volver a retomar fuerzas, para volver sobre el camino a caminarlo como uno tenía ese deseo, esas ganas, esos anhelos, esa forma incondicional de ir a cualquier lado, a cualquier hora, y medio que el tiempo fue haciendo que las cosas más tranquilas, bueno, háganlo más cortito, con menos tiempo, más cerca, ¿por qué tan lejos? Y pensé que al principio todo era, no importa dónde, vamos a seguir a Cristo. Y hoy Dios nos desafía a hacer una manera diferente de vida. Aleluya. Vamos a leer Mateo, capítulo 5. Vamos a leer casi todo el capítulo. Vamos a empezar del versículo 1 al 12. Dice así en el nombre de Jesús: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de seguir leyendo, busqué qué es ser bienaventurado. Porque uno siempre habla de las bienaventuranzas, sermón del monte, y he escuchado algunas definiciones y quise buscar a ver si era parecida a las que escuché algunas veces. Y bienaventurado es afortunado, feliz, dichoso. Entonces, cuando leemos, feliz los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, afortunados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después busqué la palabra pobre. Pobre, carencia, falto de. Y uno podría sentirse mal con respecto al, soy pobre de espíritu, por verlo de alguna manera. Y de repente Dios nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Nos pone como al lado, los dichosos son aquellos que son pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Nada más y nada menos. Cuando hablamos del reino de los cielos, es la eternidad. Allí la gloria delante de Dios. Y en vez de ponerme mal por ser pobre de espíritu, tengo que sentirme dichoso, tengo que sentirme feliz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No, yo soy flojo de lágrima, no me pasa el caso, estoy diciendo un ejemplo de otro. Saben que me cuesta un poco llorar, pero bueno. Pero uno puede decir, no sabes, yo paso la vida llorando, lamentándome. Le pido a Dios que transforme mi vida, que transforme situaciones, que transforme momentos donde no logro entender, no logro superarlo. Y Dios te dice: dichoso sos si llorás, porque ellos recibirán consolación. Dios se tomará su tiempo, Dios se tomará el lugar de decir: voy a venir a tu corazón y lo voy a sanar. Yo voy a sanar cada herida. Es como que Dios me diga: yo lloré cada vez que vos lloraste. Yo sentí cada lágrima que cayó. Dichosos somos si lloramos delante de la presencia de Dios. Tal vez sin sentir consolación, tal vez sin sentir que no tiene sentido lo que estamos viviendo. Pero Dios vuelve a ponernos de un lado y decir: bienaventurados somos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra con por heredad. Manso, quien no es bravo. Esa es la definición de diccionario. Es decir, medio tranquilo. Es decir, no, vos tenés que reaccionar, vos tenés que defender lo tuyo, vos tenés que, como se dice hoy, pararte de manos y decirle: a mí no vas a hacer esto. Y de repente Dios dice: no, los mansos bienaventurados son. Y vuelven a entrar otra vez en los lugares de los felices, de los dichosos. No, esta persona se deja pisotear. Esta persona se deja pisotear. Y de repente Dios le dice: dichoso esa persona. siempre y cuando esté en mi camino, siempre y cuando me quiera seguir, siempre y cuando me ame, va a ser feliz, va a ser dichoso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Parece muy sencilla, son palabras muy sencillas, no estoy haciendo nada escatológico, nada muy teológico. Pero a veces no entendemos cuando leemos la palabra de Dios que esto sencillo tiene mucha importancia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre es el que no come y sed es el que no toma. Yo llevo mucho tiempo clamando, llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios algo y no recibo respuesta. Tengo hambre, tengo sed, porque no estoy siendo saciado en ese momento. Pero Dios me dice en su palabra que soy bienaventurado, porque voy a ser saciado. Va a llegar ese momento donde mi hambre y mi sed sean saciadas, porque Dios va a estar esperando que mi corazón llegue a esa situación, a esa circunstancia, para poder decir, ya va a llegar el tiempo donde voy a, bienaventurados vas a ser, porque yo te voy a dar de comer, te voy a dar de beber. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Subrayas en esa parte en la Biblia, mintiendo. No sé la cosa que dice de mí. Y es verdad. Y ahí no soy bienaventurado. Si están hablando mal de mí, tienen razón, no soy bienaventurado. Mintiendo. No busquemos la justicia. Aparentemente todo me lleva a que no estoy buscando mi justicia. Dios va a saciar todos estos pasos, todas estas cosas que puede llegar a estar pasando en mi vida. Obviamente, a alguno que le pase todo juntas es medio difícil, pero son etapas de la vida donde Dios en su momento, esa bienaventuranza, no solamente que voy a ser dichoso por simplemente ponerme en el grupo de los dichosos, aquí el grupo de los dichosos, no, sino que a su tiempo Dios va a venir y va a suplir esa necesidad. Eso que nosotros estamos carentes, Dios la va a suplir. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Dios nos compara a los profetas. Si se sintió muy lejos de un profeta alguna vez, yo soy uno, Dios me compara a un profeta. Me queda muy grande el saco, pero Dios me ve de igual manera. Es la misma pasión, el mismo deseo. Dios ve un corazón que tiene una necesidad. Dios ve un corazón que tiene una circunstancia la cual tal vez no se puede llegar a soportar algunas veces. Pero más allá de poder decir, pues sí, ¿qué hago con la bienaventuranza que vos me estás planteando? Veamos que Dios a su tiempo va a suplir toda necesidad. Va a suplir toda esa necesidad. Pasemos a Mateo 5, 21 al 26. Y acá continúa el desafío de poder mantenerse firme en el camino. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí me cambiaron los planes. La Biblia me dice que no me puedo enojar con mi hermano. Es bíblico. No se enojen conmigo. En parte sí me puedo enojar, pero me dice, vas a ser parte del juicio. Será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A esto va de poder permanecer en el camino de Dios y en lo que Dios establece, sin buscar la justicia propia, sino esperando que Dios supla esa necesidad. Y hoy hablamos un poco que Jacob buscaba la manera de que Dios haga su voluntad interviniendo, queriendo hacer de que él ayudara. Dios, te voy a ayudar un poquito porque Vamos a cortar un poquito los tiempos porque yo no puedo soportar tanto tiempo, no puedo estar tanto tiempo esperando. Y acá como que Dios me desafía a poder decir, cuidado con cada uno de tus hermanos. Cuidado con cada uno de tus hermanos. Te podés enojar, pero si te vas a enojar, va a haber juicio en el medio. No lo llames necio. Es decir, Dios establece un cuidado. Y después nos desafía. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Llega en la instancia como para que parece que Dios va a decir no, no la quiero. Por el momento no la quiero. No, pero lo que pasa es que mi hermano me miró mal, me dijo unas cosas y... ¿Qué? Si él empezó. Si él empezó, ¿yo qué culpa tengo? La Biblia me dice que si mi hermano tiene algo contra mí, no yo algo con mi hermano. No al revés. No yo estoy peleado con mi hermano. Mi hermano está peleado conmigo. ¿Cuál fue el motivo? Mi ofrenda aquí delante del altar, mi oración, mi canción, mi devoción, van a ser suspendidas. Pausa. Pausa. No me sirve por ahora. No me sirve por ahora si no te vas y te reconcilias. Y si tengo que ir a reconciliarme, dale, pedime perdón. ¿No ves? Estoy haciendo que la Biblia me dice. Dale, pedime perdón. No. Tengo que reconciliarme. Dios establece que yo me tengo que reconciliar con aquel que tiene un problema conmigo. ¡Qué desafío! Es un desafío grande. Pero vuelvo a decir, por eso dije, es un desafío que Dios puso para mi vida y la estoy compartiendo. Dios establece una manera de vivir. Ayer hablamos también con los jóvenes, a cuál es anormal. No es natural. Un tiempo alguien dijo la contracultura. Parece que nosotros somos la contracultura y en realidad originalmente Dios nos hizo a nosotros la cultura. Y la contracultura fue lo que se fue deformando. Pero al final terminó siendo la cultura lo que está deformado y la contracultura lo que está bien. Hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que pedirle a Dios fe. Y dice su palabra que Él va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros podíamos llegar a pensar. No depende de nuestras fuerzas, depende de Dios. Si tu hermano tiene algo contra ti, hay que solucionarlo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no seas que el adversario se entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora se incluyó en el combo, ustedes fueron a comprar McDonald's. En el combo se suma ahora encima mi adversario, no mi hermano. Es decir, es un plus. Se lo llevan por el mismo precio, no se preocupen. Es decir, hay que tomar este desafío un poco más allá de lo que nosotros pensamos. No solamente con mi hermano que me veo todos los días, bueno, porque amo a Dios, lo voy a hacer yo, voy a pedir perdón aunque no se lo merezca. Y cuando termino de hacer eso, viene Dios y te dice, bueno, también tu adversario. Uy, nada, eso no se puede pedir. Es un desafío de Dios. Pero no depende de nuestras fuerzas. No se preocupen por cómo se va a hacer. Todo depende si nosotros nos entregamos a Dios. Depende si creemos en esto. Si creemos en su palabra, si creemos que el Espíritu Santo puede estar obrando en nuestro interior. El Consolador que Dios envió... Si es consolador es porque obviamente en algún momento estamos viviendo aflicción, viviendo momentos difíciles. Mateo 5, 30, versículo 38 al 42 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiera de la mejilla derecha, vuelve también la otra. Vamos sumando. Haga la cuenta. Otra más para sumar. Y si no solamente me tengo que esperar que esté mal conmigo y yo vaya y le pida perdón, sino que si me hiere la mejilla, le tengo que dar la otra también. Como diciendo, continúa. Continúa que no hay problema. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te diga dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Viene fuerte, ¿no? Hoy no es avivamiento, les aseguro. Es decir, Dios nos desafía, vuelvo a decir, a que la vida sea totalmente diferente. Aunque queremos la vida de totalmente diferente, tengamos otra manera de ver las cosas. Si alguien tiene un pleito conmigo, y si anteriormente me pedía la túnica en la antigüedad, que era algo muy importante, una vestidura, ¿sí? No solamente le tenía que dar algo muy importante de mi vestidura, sino que tenía que darle aún más todavía, que era la capa. Aquello me podía proteger del viento, del sol, depende si calor o frío. Y si me lleva como diciendo, es más. Entonces, su límite, mi límite, no alcanza. Vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude a que ese más pueda ser posible. Y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, yo no se lo propuse. Llévate mi auto. Te dice, ¿me prestás el auto? Bueno, sí, llévatelo. Toma las llaves. Desafío. Y aquel que te diga, acompáñame, ¿me llevas este bolso? Tengo unos 50 kilos más o menos. Acompáñame acá a Temperley. No, no te acompaño solamente en Temperley. Vamos hasta Lomas también. Damos la vuelta y te acompaño más allá. Vuelvo a decir, es el desafío de Dios para que nuestra vida sea diferente. Todo esto va a traer una bendición incomparable, incomprensible, que va a ser la eternidad con Dios. No esperemos aquí, cambio el auto, el usado, por el cero kilómetros y hago todo esto. No es así. Ese no es el camino de Dios. Tal vez Dios te regale cero kilómetros, pero simplemente por un regalo. Pero esto, nuestro tesoro, dice la Biblia, está en los cielos. Allí tiene que estar nuestro tesoro. Entonces, eso tiene que ser suficiente para que mi vida se pueda un poco reflejar y pueda yo pelear y luchar y decir día a día, Dios, quiero poder hacer, aunque sea algunos versículos de todo que leyó Alejandro, para poder alcanzar ese tesoro allá en los cielos. Poder disfrutar, verte cara a cara y no sentir un peso en mis espaldas ni en mi corazón de que algo no está bien. Sigue el desafío. No devuelvas lo malo. Es en parte lo que se plantea. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y si nos desmayamos. Ese es el desafío. No nos cansemos de hacer el bien. Y no es devolver el bien por bien, sino poder hacer el bien en todo tiempo. Mateo 5:43-48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y después de pedir perdón y ayudarlo, acompañarlo y prestarle el auto y un montón de cosas, si aún continúa su mala actitud, lo que Dios también me desafía es, ora por él. Y si nuestra oración tiene que, obviamente, tiene que ser dirigida para que Dios bendiga esa vida, para que Dios bendiga a nuestro hermano, para que Dios bendiga a nuestro enemigo, para que Dios bendiga a la persona al cual no nos cae bien. Para que esa persona también entienda a Dios, conozca de Dios y también acepte este desafío de poder vivir una vida diferente, para que bendiga a otras personas así como Dios me desafía a mí a bendecir. Tenemos que sembrar para cegar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la Biblia. Esa siembra va a tener su cosecha. que bien hacemos haciendo lo común, lo normal, dice la Biblia. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen más también así los gentiles? Sed pues vosotros, nosotros, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un desafío de Dios para que nuestra vida llegue a una perfección de manera tal que podemos ser ese hombre, esa mujer, a la imagen y semejanza del Altísimo. Es volver al origen. Es tratar de que el Edén vuelva a estar en nuestra vida. Podamos estar de nuevo en una relación tan íntima con Dios que pueda charlar audiblemente con Dios. Ese desafío para que nuestra vida sea diferente, para que nuestro interior sea diferente, para que nuestros amigos sean diferentes, para que nuestros hermanos sean diferentes. Vean si podemos intentar realizar algo de esto. Es cambiar lo que hay a nuestro alrededor. Es cambiar toda circunstancia. Es quitar los pleitos. Es quitar la habladuría, el chisme. Un montón de cosas que no edifican. Porque Dios me desafía a amarlo, a pedirle perdón a aquel que me faltó el respeto. Uno puede decir, no seas tonto. Uno tiene que cuidar lo suyo, uno tiene que defender a su familia, tiene que... Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y no digo que me sea fácil hacerlo. Vuelvo a decir, sentí un desafío nuevamente. Por eso se los comparto. No es sencillo. Pero sí tenemos a Dios de nuestro lado para que esto se pueda hacer realidad. Y como dije anteriormente, la Biblia dice que podemos pedir a Dios fe. Y Él va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos llegar a pensar o creer. Dios nos desafía, alienta a tener una vida diferente. Y la Biblia habla de no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso es como tengo en cara las cosas. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces yo no me avergüenzo de hacer lo que Dios me dice que haga, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de poder dar la otra mejilla, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de pedir perdón a mi hermano, que me faltó el respeto, porque es poder de Dios. Porque Dios en su misericordia me llamó, fue y golpeó a mi puerta. Y no solamente entró una vez, ni en mi caso fueron muchas veces. Hasta que un día se abrió esa puerta. Pero cuánta misericordia de Dios es poder tener paciencia y Alejandro, entendelo, me tenés que seguir, me tenés que creer. Esa es la misericordia de Dios. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y no me avergüenzo de poder decir, todo esto que Dios me desafía, voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo y va a ser mi vida parte de ese desafío. Esto no va a pasar el lunes. Les puedo asegurar que no va a pasar el lunes, seguro. Pero mi vida tiene que ser un desafío. Mi vida, mi trayectoria, todos mis años que Dios me dé la oportunidad de vivirlo, tiene que ser de esta manera. Todo un desafío de vida. No es a partir del domingo que viene, le abrazo, un beso a todos y lloramos. Y es día a día. Sí, día a día, domingo a domingo, sábado a sábado, de lunes a lunes. Dios quiere glorificarse en nosotros. Dios quiere demostrar en nosotros una manera diferente de vida. Que los demás puedan ver de que es realidad el Evangelio. Los demás puedan ver de que hay poder en el Evangelio. Ayer también hablamos con los jóvenes. El planteamiento ¿cómo podés soportar ciertas circunstancias, situaciones? ¿O cómo las pasaste? Y muchas veces el planteamiento es lógico y tratar de pensar, no, lo que pasa es que psicológicamente tu cuerpo reaccionó de una manera, o tu cuerpo hizo un esfuerzo extremo de poder pasar una enfermedad o lo que fuere. Y yo les decía a los jóvenes, y también lo digo en esta mañana, nadie puede saber en mi interior cuánto me duele a mí, cuánto me cuesta a mí pasar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Nadie me puede decir a mí, esto es fácil de pasar. Los que no conocen a Cristo no nos tienen que convencer con mentiras. Si yo creí en mi corazón, eso tengo que permanecer, en eso tengo que mantenerme. Mi fe tiene que ser mi experiencia con Dios suficiente para decir, no me importa que me digas vos. No importa que me digas vos. Yo te puedo decir que yo viví una circunstancia, una situación, la cual no pude llegar a soportar en ninguna manera y Dios hizo un milagro. Le muestre la manera física, química o como sea, psicológica, física cuántica, no sé, qué manera comprobarlo, lo que me pasó, fue por un motivo, una acción, una reacción. No me interesa, yo te digo que Dios obró en mi vida. Eso tiene que ser suficiente para permanecer firmes y decir, yo acepto el desafío de Dios. Acepto que Dios me desafíe y me diga, Alejandro, trata de vivir la vida de una manera diferente. Trata de vivirlo día a día de una manera diferente. Trata de creerme, yo te digo que esto tiene bendición. Trata de creerme que yo te digo que hay una bienaventuranza. Trata de creerme que yo a su tiempo te voy a consolar. Yo a su tiempo, espérame, porque tenés que aprender algunas cosas. Todavía tu corazón tiene que ser más moldeado, más transformado. Yo te aseguro que si te lo doy en este instante, no te va a servir. Tengo que creerlo.